besos se han convertido en mi forma de pensar. Todos ahora es un sonido que no deja de sonar. Tus dedos son un pincel que me pinta tu manera. Deja todo atrás y ven, colóreame en línea afuera. Te quedas manchado en mí con cada abrazo. Mi corazón se acelera así. Como tinta me marcas con todas tus palabras. Y ahora soy un tatuaje de ti que no es nada. Rellena espacios en blanco y completa mi diseño. Haz que valga la pena y conviérteme en tu sueño. Tu perfume es un olor que conozco desde lejos. Cuando tu olor se queda en mí, te siento aunque estés lejos. Como tinta en mí, tú te quedas en mí. Cuando no estás aquí, tengo tatuado en mí. Te quedas manchado en mí con cada abrazo. Mi corazón se acelera así. Como tinta me marcas con todas tus palabras. Y ahora soy un tatuaje de ti que no es nada sin ti. Estás aquí, te tengo tatuado en mí, como tinta en mí, tú te quedas en mí, cuando no estás aquí, te tengo tatuado en mí, como tinta en mí, tú te quedas en mí, cuando no estás aquí, te tengo tatuado en mí, te quedas manchado en mí con cada abrazo. Mi corazón se acelera así. Como tinta me marcas con todas tus palabras.